Seremos un consejo directivo comprometido con los valores que distinguen a nuestro Colegio de Ingenieros Civiles: honestidad, confianza, profesionalismo y compromiso con la obra transformadora que se propone llevar a cabo la actual administración del Gobierno del Estado en la persona de uno de los nuestros, usted, señor Gobernador.